Fin de estas meditaciones de Cuaresma. El domingo siguiente, si bien recuerdo, vi a los judíos lavar y purificar el templo, ofrecieron sacrificios expiatorios, sacaron los escombros, escondieron las señales del terremoto con tablas y alfombras y continuaron las ceremonias de la Pascua que no se había podido acabar el mismo día. Declararon que la fiesta se había interrumpido por la asistencia de los impuros al sacrificio y aplicaron, no sé cómo, a lo que había pasado, una visión de Ezequiel sobre la resurrección de los muertos. Además, amenazaron con graves castigos a los que hablaran o murmuraran. Sin embargo, no calmaron más que la parte del pueblo más ignorante y más inmoral. Los mejores se convirtieron primero en secreto y después de Pentecostés abiertamente. El sumo sacerdote y sus acólitos perdieron una gran parte de su osadía al ver la rápida propagación de la doctrina de Jesús. En el tiempo del diaconado de San Esteban, Ofel y la parte oriental de Sion no podían contener la comunidad cristiana, que fueron ocupando el espacio que se extiende desde la ciudad hasta Betania. Vi a Anás como poseído del demonio. Él fue al final confinado y nunca volvió a ser visto públicamente. La locura de Caifás era menos evidente exteriormente, pero en cambio, tal era la violencia de la rabia secreta que lo devoraba, que acabó perturbando su razón. El jueves después de Pascua, vi a Pilato hacer buscar inútilmente a su mujer por toda la ciudad. Estaba escondida en casa de Lázaro en Jerusalén. No lo podían adivinar, pues ninguna mujer habitaba en aquella casa. Esteban le llevaba comida y le contaba lo que sucedía en la ciudad. Esteban era primo de San Pablo. El día después de la Pascua, Simón el Cireneo fue a ver a los apóstoles y les pidió ser instruido y bautizado por ellos. Aquí se acaba la relación de estas visiones, que abarcan desde el 18 de febrero hasta el 6 de abril de 1823. Ana Catalina Emmerich, La amarga pasión de Cristo. Ana Catalina Emmerich, religiosa agustina, enferma y estigmatizada, permaneció inmóvil en su casa desde 1813 hasta su muerte. Sus visiones fueron recogidas por el poeta alemán Clemente Brentano, que permaneció día a día al pie de su cama para transcribir sus meditaciones. La amarga pasión de Cristo, una obra clásica para los cristianos desde su primera publicación en 1833, describe con todo detalle los últimos días de la vida de Jesús, convertida en testigo ocular. Emmerich nos narra todos los hechos que acontecieron desde la última cena de Jesucristo, su posterior arresto y juicio y su resurrección, con un detalle casi cinematográfico que no dejará indiferente a quien lo escuche o lea. La amarga pasión de Cristo es un impactante drama que profundiza en uno de los momentos más trascendentales para la cristiandad. La narración de estos acontecimientos nos ayuda a comprender el sufrimiento humano y el significado espiritual de la pasión de Cristo como jamás lo ha hecho ningún otro documento. Por la importancia y relevancia de este testimonio, Juan Pablo II declaró venerable a Ana Catalina Emmerich y ya fue beatificada por su santidad Juan Pablo II.